Siempre fui un testigo, sin desear las rotas, las llevaste contigo. Seco, desearía poder deshojar el alma. Me libero en tu nombre en esta noche oscura y tus golpes me resbalan, no me pegan por dentro. Me libero y te digo, te recuerdo y te olvido, fuiste solo lo peor que me crucé en el camino. Saquemos todo de adentro. Chao. Será mi vida un árbol seco, desearía poder deshojar el árbol.